cambie. No, no, no, es que no, no, es que no, no, no, pero yo sí lo he visto tocando de donde figura. Pero para la plaza. Venga, espera, es que no tengo nada. Bueno, muy buenas tardes. Acerquémonos un poquito porque no tenemos amplificación. Nos agotó la batería. Siéntense. Esto se titula Balada para Elisa. Castilla, el boom de Tolimense. Thank you. pasillo. Toma eso, le traigo la otra, ¿ok? Un pasillo de Fulgencio García titulado Este 10. Llanera. Esto se titula Concierto en la Llanura. Thank you. aplauso. Ya hay euros, ya hay euros. También un aplauso para mi amigo, aquí el cuatrista, que quiere acompañarme todo. Mucho cariño. Y que la vez pasada me dijeron que cantó, no lo pude escuchar porque yo me tuve que ir temprano. Pero ahora nos canta. Bueno, yo también voy a cantar, porque esto sin canto queda como muy simple. Una canción de Tirso Delgado titulada Palomita Mensajera. Tiene este tema conocido, Carmentea. Sabe el río, hay Carmen. ella se subía sola. Carlos, el pájaro campana. Le metí de selva. Con la llave. Con la llave. Thank you. re, quinta re. Vamos a tener así tocando el re. Va a comenzar en la cuarta. El otro pedacito es al tritónico y dominante. Esto se titula Ella, canción de Julio Miranda.